Hola, buenas tardes amigos, estamos de vuelta con todos ustedes hoy transmitiendo desde Salas Moby Dick. Como siempre, vuelven las Melville Session en este 2015 también. Hoy la edición número 24 de este proyecto radial virtual. Seguimos adelante despacito pero constantemente. Hoy tenemos una edición alucinante en la cual estamos de festejos por el regreso, y mientras acomodamos las cámaras de filmación, les contamos a todos ustedes que llegamos a un nivel de tensión enorme. Esta tarde, por aquí, por radio, algo increíble, tiemblan los más temerarios. La tensión nos envuelve y ante los oídos de todos ustedes y todos nosotros se desata la ira del manso. Shit. olvidado en olvido. Y si lloro, Chao, viejo. Chao, loco. Qué cosa, loco. Feliz domingo. Feliz domingo para toda la juventud y toda la gente que está del otro lado y para todos nosotros también. Amigos, ¿cuándo están por tocar? Detalle importante antes de que nos despidamos. ¿Cuándo tocan? 22 de mayo en La Plata Music con Juana la Loca y 107 Faunos. Y una banda a confirmar todavía. Así que a las 21 horas, ¿no? Bueno, por ahora con esa fecha y siguiendo con la composición del disco, que estamos laburando en eso a fondo. Y para fin de año, ¿no? Más o menos. Ah, ya pone fecha. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa al formato también. ¿Dónde escuchamos material de la banda? Bueno, estamos en Facebook, sí. La Ira del Manso. Y después estamos en Bandcamp, La Ira del Manso. Y ahí pueden descargar los discos. No sé si quieren dejar unos mangos, ¿no? Porque sí, sí. Sale. Ah, no bueno. Sé, pero hay que abrir una cuenta. Bueno, pero por ahí, y si no, en la feria de Algo Increíble. Allá. Estupendo, muchísimas gracias por haberse sumado a esta locura que de la cual podemos disfrutar trayéndolos a tocar un rato de este lado. Y algo más que quieran decir, adicionar, contarnos. No, de nosotros, estamos muy agradecidos de estar acá y a la gente que está escuchando, que sean felices, ¿no? Sí, que sean felices, eso. De esa forma nos despedimos, cerramos la Melville número 24. Somos Radio Algo Increíble, una comunidad creativa que camina despacio, pero siempre para adelante, transmitiendo Salas Moby Dick. Muy buenas noches para todos, buenas emociones. Nos escuchamos pronto con todos ustedes. Cierran nuestros amigos La Ira del Manso. Espera que lo pensamos. ¿Podemos pensarlo un...? ¿Cuál...? Mira. ¿Vamos a hacer el ascensor? Dale. Vamos a hacerlo así. Yo me retiro y ustedes tocan. Dale, dale. Vamos a zaparlo, dale. Ahí va. Vamos a hacer ascensor, una canción que la ensayamos el otro día después de mucho tiempo. Así que bueno. Para todos ustedes, con mucho amor, ¿eh? Soledad.